Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 299. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. En una época la gente era muy solidaria. Todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba, rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo, ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer, pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico, porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Pues yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después, para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Dale, che, no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Le voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene cuatro, es la tercera. La pueden alargar un poco. Pueden decir, soy una excelente persona. O si no, la N que después. Soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero de todas maneras, esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque él primero me basureó. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante, ¿eh? Le pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo, en mayor o menor grado, me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, ¿eh? Están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto, porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase: ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo repetirlo en voz alta, porque si no, el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el kit del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, le digo la frase. Voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y les va a salir mucho mejor, ¿no? El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora cómo hacer señales de humo, por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora como el sol remonta el cielo, por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros, por eso está vacío el hombre blanco. Ignora el manantial que carga dentro, por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde. Ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora que hay palabras en el viento, por eso muere atado a sus espejos. Ignora que el saber es infinito, por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. La ya la la, la ya la, la ya la la. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas, todas las cosas vivas. ¿Yo tengo que hacer algo? Un programa pensado. No, no. Tachalo de pensado. La bruja ni las palabras. Perfectamente, ¿no? Uno puede hacer un programa que sea muy, muy sentido. Y además, algunas cosas uno las piensa, las escribe, las planifica. Occidente hizo todo al revés. Organizá, planificá, y si podés meter alguna emoción, buenísimo, porque vas a ser más creíble. ¿Entendés? Está todo invertido. Mirá cómo se ha invertido la cultura occidental. Día del Niño. ¿Pensaste en regalarle un libro a tu hijo? El libro incentiva la creatividad, activa la imaginación. Regala aventuras, regala un libro. Yo digo, hay que estar en un programa loco como este para darse cuenta que una aventura escrita no es una aventura. Que las aventuras, precisamente, son aquellas que nos ocurran en la vida real y no en la fantasía. Regalar aventuras es regalar fantasías de aventuras. Fíjate, está invertido, está al revés. ¿Y cuánta gente lo denuncia esto? Se puede leer infinitas veces un libro, dice la Fundación El Libro. Ah, bueno, Carlos, pero es una fundación. Sí, pero ¿quién forma esa fundación? Multiple choice. ¿La Madre Teresa, Mahatma Gandhi o la Cámara de Vendedores de Libros? Adivino. Se puede leer infinitas veces. No hay nada que nadie haya verificado que ocurre infinitas veces. ¿Por qué miente el Señor? ¿Por qué dice que una gran aventura es aquella que está leída y escrita hace 50 años o más? Ah, pero que los chicos lean El libro de la selva de Kipling, premio Nobel, Carlos, muy bueno. Vamos a ver en un ratito lo que dice Galeano de Kipling. Con esto no queremos decir que los niños no tienen que leer o que pasaría lo mismo si fuera otro librito, no quiero mencionar otro libro para que no se sientan mal los libros. Estás complaciendo y Nadia, ¿qué te pasa? Pero, no lo sé. Perdón, te mandé frente mal. Pero, rebobino. Sí, discúlpame. ¿Podemos borrar todo y comenzamos de vuelta? Dale. Sí, de vuelta. Yo me callo. Quietecito, Carlos, por favor. Bien, rebobino. Por ahora agarró, bueno, hablamos de un libro. Cuando hablamos de puede ser un libro de aventuras, un libro de ciencia, un libro con perspectiva de género, puede ser cualquier libro. Pero lo que queremos decir es que este libro no reemplaza a las aventuras o al entendimiento o al sentimiento que uno quiere que este niño tenga a través de ese libro. Acá dice que para regalar grandes aventuras hay que regalar un libro. ¿Vos estás de acuerdo o no? No. Depende. ¿Me va a dar un premio si digo que sí? No sé qué me pasa, estoy demasiado combativo, creo. Ahí está combativo. O vos estás creciendo y te estás convirtiendo en esa cosa horrible que se llama madura o madurez. Estoy adulteciendo, pues. Bueno. Ya no tengo 15 años. Está bien. Nada, esto, pero por ahí porque la señora está escandalizada porque le regaló un libro a su hija y... Pero... Y nosotros le estamos diciendo que tal vez no sea bueno sacralizar los libros como hace la cultura occidental. Ella creyó que sin más un libro era algo bueno y nosotros le responderíamos como hubiera dicho Nietzsche: ¿de qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Así que fíjate si el libro que le regalaste va a llevar a tu hija más allá de los libros o si la va a encerrar dentro de ellos, en ese diálogo de las ideas con las ideas y nunca con la realidad. Estoy zafado hoy, ¿no? Me parece un poquito desubicado. Igual, bueno, acaba la exacerbación de lo que significa este libro, ¿no? Válido para otros juguetes y otras cuestiones. Al margen de que sí, estamos hablando de no sacralizar una idea como lo que es un libro que te encierra en determinadas cosas que son solamente libros. Pero también, bueno, no sé si me van a entender, no es lo mismo... Le podés regalar al chiquito un juego de, no sé, un rompecabezas para que piense un montón de cosas, pero sin embargo no estás logrando lo que querías lograr desde un principio. El libro no envejece. La persona que escribió esto no sabe de lo que está hablando. Nosotros hemos dicho cosas hace 3 años que... A veces tenemos necesidad de volver a pasar algo y decimos, no, ya está, no, hace 3 años tenía vigencia, hoy ya no lo tiene. Vamos a ver en un rato, Galeano nos va a ayudar precisamente. Claro que envejecen los libros, por supuesto que envejecen, señor. Pero si los que lo escribieron no tenían la menor idea de asuntos importantísimos que sabemos ahora, no tenían el acceso a confirmar ideas o a cotejarlas con otras formas de pensar, con otras cosmovisiones. Bueno. Escuchábamos recién a Leo Maslía en su tremendo texto sobre la autoayuda. Nos lo sugirieron los amigos de Uruguay. Ese textito es impresionante. A veces uno usa mucho tiempo o muchas páginas para describir el estado de una época, de una cultura en una época, como es este asunto de la autoayuda, y el tipo en 3 minutos te liquidó el asunto, ¿no? Te dijo cuáles son las claves de esto que se ha dado en llamar autoayuda. Los demás son una porquería. Y si los trato mal, algo han hecho antes para merecerlo. Toda esta clase de razonamientos que están siendo las banderas de esta época, un individualismo feroz, ya incluso la absoluta falta de expectativas acerca de lo que uno pueda construir con los demás, en amistad, en amor, en la familia. Ya ni siquiera tenemos esas expectativas, porque las banderas son estas que describía él, ¿no? Pobre la Nadia me mira porque no sabe si abrir la boca, pobrecita, sí, estuve muy fuerte. Bueno, igual Nadia... Si vos podés llegar a ser la voz sensata de este programa, vas a tener muchos más admiradores que yo. Yo lo que sé es que todo esto es culpa de usted. Es su culpa, no la mía. Para mí es culpa de ella. Ah, no, no sé, depende. Me parece que leímos... Pero, a ver, ¿qué dice el libro de autoayuda? Leímos el mismo libro los dos, sí. Dice que la culpa es de la que está al lado, dice. Y si este... O sea, vos. Pero usted está a mi lado. Aparte, si este libro es mío, mi libro de autoayuda, quiere decir que la culpa es de usted, porque yo lo estoy leyendo. Y me pertenece, entonces, por lógica. El que gobierna ahora es ese ser mezquino que tantas culturas han descrito con una sencillez apabullante. Dos letras. ¿Cómo? Dos letras. Yo. Algunos, en un rapto de generosidad, han usado tres letras. Ego. Eso que antes era una parte, que era evidente que a veces se sobredimensionaba. Ese que reflexionaba sobre sí mismo y aspiraba a retocar algunas partes de su persona. Estamos hablando del yo. Pero que no era todo lo que éramos. No es todo lo que somos. Somos emociones, somos el inconsciente, somos lo espiritual, somos el colectivo que compartimos con la música, las cosas. No, ahora se sacralizó, se subió todavía más el protagonismo del yo. Y es ese, y solo ese, el que decide qué tenemos que hacer para estar mejor según sus criterios. Esa es la autoayuda, ese es el coaching, esa es la psicología genial que está invadiendo casi todos los medios de comunicación, los canales documentales, las neurociencias. Algunas de esas ideas son lindísimas, pero ¿qué pasa? El timonel, el que decide los objetivos de hacia dónde vamos, es el yo. El que está mirándose el ombligo y dice, ¿y a mí qué me conviene? ¿Yo qué quiero? El libro que quiere venderse dice, vos tenés que ser feliz. Y el yo, que es un sonso, dice, sí, che, yo quiero eso, ¿entendés? Si vos podés ser feliz si te esforzás. Y el yo, que es un sonso, cree eso. Está totalmente desvinculado de la animalidad. La animalidad es una cosa mucho más compleja que una conveniencia lineal de quiero ser feliz o no quiero ser feliz. ¿Cómo hago para lograrlo? Y entonces paso uno, paso dos, paso tres. La animalidad se expresa en un mundo emocional, impredecible, que va cambiando. Creo que la palabra emocional es una buena palabra. ¿Tenés 29 por ahí? Vamos a escuchar, para que nos demos cuenta la diferencia que hay entre esta cultura del yo, me, mi, conmigo, yo pienso, razono, qué me conviene, me anoto, me pongo plazos. La diferencia entre esto, que es nuestro planeta, y otro planeta, en el que lo que ocurre es un despliegue de emociones a la espera de que una vez presentada, ejecutada la música de la emoción, demos vuelta a la página y nos asomemos a lo que sigue, nos asomemos todo lo que somos. El corazón, la mente, el yo, el espíritu, los demás, el sentido de grupo. A ver cómo funciona ese planeta donde lo que mandan son las emociones animales. No muy lejos de acá existe un planeta en el que los habitantes se reúnen para llorar. Se organizan fiestas multitudinarias en estadios. Leen poesías tristes. Recuerdan con dolor los tiempos felices que no volverán. Cantan las más desgarradoras canciones. En vez de gaseosa y panchos, se venden pañuelos y fotografías viejas donde cada uno cree reconocer aquello que añora. Y no solamente van a estas reuniones multitudinarias los que están tristes, van todos. Porque ahí, en ese planeta, todos creen que tienen alguien por quien llorar. La noche transcurre entre llantos compartidos, abrazos con extraños, lamentos sobre hombros ajenos. Los que más lloran son calurosamente felicitados, mientras por los altoparlantes el conductor alienta a los más duritos para que larguen de una buena vez las lágrimas. Tal vez usted diga, qué bajón, qué tristeza, se juntan para llorar, ¿por qué no reír y bailar?, dirá usted. Pero, discúlpeme, la cosa no funciona de esa manera en este planeta que le cuento. Los que han estado ahí volvieron sorprendidos. Aseguran que es el pueblo más feliz de todo el universo y el más alegre. Hace muchos siglos que saben que después del llanto vienen las mejores risas, los mejores bailes, el mejor amor y la mejor muerte. Tenemos un duplex. Hola, un, dos, tres. Aquí el planeta. Debe ser la bruja. Brujita, ¿dónde estás? No, Carlos, no soy la bruja, soy Carlos. Pero Carlos, ¿cómo puede ser que usted esté allá y acá? Bueno, Carlos, es una cuestión presupuestaria, usted sabe, así que no había para contratar una actriz. Dígame, Carlos, ¿dónde está usted? Estoy en el planeta de la gente feliz. ¿Así se llama? Sí, y está muy bien puesto el nombre. Pero me dijeron que se la pasan llorando. Mirá, no hay peor amargo que el que no sabe llorar. Ajá. Y cuénteme, Carlos, ¿cómo anda la cosa por ahí en el planeta de la gente feliz? Bueno, estamos viviendo una fiesta de una tristeza hermosísima. Ya estamos entrando al estadio. Vamos a ver si podemos llevarle a los oyentes de La Bruja el clima que se vive acá. Permiso, señora, llore tranquila, pero déjeme pasar. Gracias. ¡Qué bajón! No, Carlos, usted no entiende nada. Hace mucho que no llora. Este tipo está loco. Cuénteme, Carlos. Bueno, ya están cantando las últimas canciones de esta noche. Recién escuchábamos una vieja melodía. Llorando me saco de encima las penas, se llama. Es un temazo. A los chicos del jardín es la primera que le enseñan. Y otra muy popular acá, Carlos, No me alcanzan los pañuelos. Ah, y bueno, y el hit, ¿no? El hit que acá mueve multitudes. Si sigo así, me voy a deshidratar. Del trío Tristeza, Angustia y Depresión. ¿Así se llama? Ya estamos entrando al estadio, permiso. Y ahora están cantando ya la última canción, que se llama ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo llorar. Es una canción para los rezagados, ¿me entendés? ¿Los rezagados? ¿Qué es eso? Claro, hay gente durita que le cuesta llorar. Y después anda todo el año resentida. A ver, Carlos, déjeme escuchar un poquito el audio de la canción. Sin darme cuenta se echó a volar. Y desde entonces aún despego. No me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Carlos, entonces desafina mucho. Es tan grande el dolor. Estamos al aire. Que no puedo llorar. ¿Se da cuenta, Carlos? Cuando el dolor es muy grande, a veces cuesta reconocerlo. Nos rodea todo el tiempo y nos empaña la vida. Acá se llora de una vez y listo. Carlos, ¿dónde se metió? Mirá. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar. No tengo más llanto. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. ¿Dónde estás, corazón? Y se fue para nunca volver. ¿Dónde estás, corazón? Y se fue para nunca volver. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.